es, digamos, un programa de alfabetización para adultos, que tiene su origen en Cuba. La idea es, acá en el barrio, no acercarle los medios necesarios a todas las personas que adultas y adultos, ¿no?, que no se hayan podido alfabetizar en otro momento de su vida, para que puedan transformar un poco justamente su vida y puedan acceder a la cultura mediante la palabra escrita.